tenerte aquí conmigo. No llené de ti, aunque mil cosas hicimos. No llené de ti mi almohada. Me hace falta tu calor, está fría mi cama. Te esperaré aquí, en la misma cama. Voy a regresar.